Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos! 39. La sospecha. Ignacio usa su hora de almuerzo para comer con su familia. Ya sentados en la mesa, Pedro le dice: «Podríamos ir a pescar esta noche, si tienes tiempo». Ignacio se limpia con la servilleta y responde: «Matilde me ha invitado a cenar a la casa familiar. Pensaba llamarla ahora para ir esta noche». Guido resopla de mala manera y exclama con ironía: «Ten cuidado. Dicen que a Santiago le gusta jugar a la ruleta rusa por las noches. Es un hombre despreciable». Ignacio se sorprende y comenta: «No sabía que sentías tanto odio por el dueño de la mina». Su hermano lo mira y responde a la defensiva: «Todos los mineros lo sienten». «¿Cuándo has visto a un trabajador que quiera a su patrón?». Ignacio trata de ser paciente y dice: «Sé que Santiago no es un rayo de sol, pero Matilde no tiene la culpa. Además, yo, personalmente, siento mucho respeto por mi antiguo comisario». Guido hace un gesto con la mano y exclama: «Mira, Nachito, no sé cómo serán las cosas en Madrid, pero aquí el apellido Tolosa Muñoz es mala palabra, y eso incluye a esa arpía de Matilde». Pedro, cansado de los comentarios de su hijo mayor, le dice: «No te atrevas a insultar a la señora Matilde en mi casa. Siempre ha sido muy generosa con los mineros». Guido mira directamente a Ignacio y le dice en voz baja: «Es gente muy oscura. Son capaces de cualquier cosa. Créeme». Mientras mastica su comida, Ignacio piensa: «¿De qué estará hablando Guido? Parece que está ocultando algo, pero ¿qué?». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Almuerzo. Lunch. Pescar. To go fishing. Limpiarse. To clean oneself. Servilleta. Napkin. Resoplar. To snort. Despreciable. Despicable. Arpía. Shrew. Masticar. To chew. Ocultar. To hide. And now, let's listen to the story one more time. Treinta y nueve.